funcionarios, delincuentes disfrazados, sus negocios son oscuros contra el proletariado. Somos parte de un sistema prepotente y desarmado, intereses personales, sindicatos arreglados. Sociales.